Radio Ubrique, servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 24 de junio. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha hecho público el procedimiento para acceder al Fondo Económico de Ayudas Sociales Extraordinarias que permite bonificar la tasa de tratamiento de residuos a los negocios de las localidades en las que la empresa básica presta este servicio y que por imposición del confinamiento han estado cerrados sin actividad. Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas físicas y jurídicas que han visto paralizada su actividad como autónomos o empresas. Las solicitudes, que pueden formalizarse hasta el 6 de julio, se presentarán a través de los ayuntamientos, de la mancomunidad o de la empresa pública básica mediante formulario debidamente relleno y firmado por las empresas solicitantes. Pueden ser presentados mediante registro presencial, sede electrónica o correo postal. Igualmente se pueden presentar enviándolos por email a la dirección de correo electrónico info.básica@mmsierradecadiz.org. Las subvenciones se materializarán por la reducción en el recibo correspondiente de la tasa. Serán subvencionables los gastos derivados de la tasa de tratamiento durante un periodo de 2 meses a coste cero por beneficiario, para paliar los daños económicos derivados de la falta de actividad como consecuencia del cierre obligatorio de los establecimientos, industrias o negocios afectados por la crisis sanitaria. Cambiamos de asunto. La Oficina Municipal de Turismo ha reabierto esta semana sus puertas y ha recuperado el servicio presencial de atención al visitante que estuvo suspendido durante el confinamiento. No obstante, el centro se ha tenido que adaptar a la nueva situación estableciendo medidas y elementos sanitarios y de protección. Así, a la desinfección de las dependencias del edificio de la Oficina de Turismo se ha añadido la colocación de mamparas y de cartelería de distanciamiento y prioridad de paso y la creación de un punto de desinfección y de una zona acordonada. Todo ello para añadir la seguridad sanitaria a todas las prestaciones y servicios que ya ofrece una infraestructura distinguida con la marca Q de calidad turística. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, se ha referido a todas las medidas llevadas a cabo para proceder a la reapertura de la Oficina de Turismo, a la vez que ha recordado que durante el periodo de confinamiento, las técnicas de turismo implementaron un programa de actuaciones internas como la actualización de datos, la realización de informes de impacto en redes sociales o la búsqueda de alternativas para fomentar el turismo. Gracias a Dios ya tenemos nuestra oficina de turismo en pleno rendimiento y adaptada, lógicamente, a los distintos elementos sanitarios que nos compete desde las autoridades, ¿no? Bueno, nuestra oficina de turismo, como entenderéis, creo que es el punto neurálgico, ¿no?, en el que se distribuye un poco el turismo local en nuestro pueblo. Es una oficina de turismo adaptada a las necesidades sanitarias, como te comentaba, y destacar principalmente que es una oficina de turismo de calidad, ¿no? Porque ya es una de las primeras que consiguió esa Q de calidad en la anterior legislatura, ¿no? Y que reúne pues todas las condiciones específicas, ¿no?, que diferencian a otras oficinas de turismo. En este caso, nosotros podemos sentirnos muy orgullosos por el trabajo de los técnicos que están ahí trabajando, tanto de Laura como Carmen, ¿no?, porque llevan a rajatabla todas las especificaciones, ¿no?, para cumplir esta Q de calidad. Aparte, hemos estado a pleno rendimiento en lo que es el confinamiento, ¿no?, porque hemos tenido un programa de actividades y de actuaciones internas, ¿no?, no solo externas, sino internas por parte de los técnicos de turismo que están ahí trabajando, y en ella pues hemos intentado actualizar muchos datos, tanto de contacto, realizar informes de impacto en redes sociales. Hemos buscado alternativas para, bueno, cuando volvamos a la nueva normalidad, que gracias a Dios estamos ya, pues buscar actuaciones, iniciativas diversas que fomenten el turismo. Y bueno, pues comentar eso, que toda la parte de desinfección se ha llevado a cabo, tiene colocada cartelería tanto de distanciamiento como de prioridad de paso. Tenemos también dentro de la misma oficina un punto de desinfección, ¿no?, donde tenemos colocadas mascarillas, guantes y geles, ¿no?, sus mamparas correspondientes para que haya esa distancia a la hora de atender al cliente, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, todas esas medidas que muestran esa calidad turística y sobre todo mostrar que Ubrique es un destino seguro, ¿no? En esa campaña que también promovimos en el confinamiento, hemos intentado pues dar a conocer que todos nuestros puntos de interés turístico, en este caso la oficina es uno de ellos por la Q de calidad, pues reúne todas esas condiciones, ¿no? También es una zona acotonada dentro de la oficina de turismo que bueno, que impide el paso a los turistas, porque es una zona que pues hemos querido también tenerla reservada, ¿no? Para que sea menos el trato, o bien, y a partir de ahí pues hemos realizado, ya te digo, un contacto casi semanal, unos informes casi semanales, tanto de bases de datos como de proyectos de futuro en redes sociales. Incluso pues también quiero destacar que se han hecho cursos de formación en donde, bueno, han besado ecoturismo, pues sobre todo el impacto que de la nueva normalidad, sobre todo de visitante, de qué tipo de turismo nos vamos a recibir luego, y creo que todo este tipo de formación pues destaca y diferencia, ¿no? Nos hace como elemento diferenciario de la oficina de turismo, pues en una base concreta, y que hace una formación directa a nuestros técnicos. Por lo tanto, muy contento desde el ayuntamiento, estamos, y desde la delegación de turismo estamos muy contentos con nuestros técnicos y el trabajo que han realizado en el confinamiento, y ahora con muchas ganas estaban deseando empezar a trabajar, y ahí las tenemos a pleno rendimiento, y bueno, el visitante venga y va a tener un trato exquisito, y le vamos a dar toda la información, que es mucha, ¿no?, la que tenemos en Ubrique, y que creo que goza el turismo de Ubrique, va a empezar a gozar de una muy buena salud, ya la tenía, pero ahora vamos a intentar pues ampliar ese abanico de posibilidades para que así el campo de visión sea mucho más amplio, ¿no?, en la provincia. El horario es el que tenemos establecido, sí, ¿no?, porque pensamos que bueno, al tener esta apreciación, esta acude calidad, nosotros queremos atender al visitante pues el mayor tiempo posible, es decir, si es nuestro punto neurálgico a la hora de ofrecer información, pues queremos que, claro, tenga un horario de apertura y de cierre, pero que podamos atender al público, al visitante, el mayor número de tiempo posible. Entonces, el horario es el mismo, el horario es de lunes a viernes, por las mañanas de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 7, los sábados desde 11 a 2 y de 4 a 6, y los domingos de 11 a 2. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa específica de empleo destinada a seleccionar al personal no cualificado, peones de pintura y de albañilería, para su contratación por un plazo de 2 meses con cargo a la actuación denominada mantenimiento y conservación de edificios públicos incluida en el plan extraordinario COVID-19. Las bases se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Ubrique, así como descargar la documentación necesaria para acceder a dicha bolsa, que tiene que presentarse debidamente cumplimentada antes del 6 de julio. Para ello se encuentran disponibles 2 vías. La vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ubrique, seleccionando el trámite Instancia General y adjuntando los anexos y los documentos requeridos, o la vía presencial, entregando los anexos y los documentos requeridos en la ventanilla de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. En otro orden de cosas, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa ha abierto el plazo de inscripción para un curso de verano de bulerías que se impartirá el próximo mes de julio una vez se completen todas las plazas disponibles. Esta será la primera actividad presencial del colectivo flamenco tras casi 4 meses, después de que todo su programa quedara en suspenso por el confinamiento. Durante este tiempo, el profesorado ha continuado impartiendo sus clases de forma telemática. Ahora, con la nueva normalidad, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa tiene como objetivo retomar tanto las escuelas de baile flamenco como los recitales en cuanto sea posible. De esta manera, este curso de bulerías se presenta como un punto de reinicio de la actividad y como una oportunidad para retomar el contacto con los alumnos y aficionados. Este curso de bulerías se llevará a cabo en las instalaciones de OK Más Fitness Club. Oímos a Rafael Jiménez, presidente del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. La semana antes de que el gobierno decretara el estado de alarma ya habíamos parado las actividades porque lo que se veía venir creo que estaba delante de todo el mundo, ¿no? Entonces se pararon las actividades, se anunció oportunamente y demás. Actividades que principalmente, como creo que todo el mundo sabe, son las escuelas de baile flamenco. A raíz de ahí, pues bueno, hubo un par de semanas prácticamente sin ninguna actividad. Y posteriormente ya empezamos lo que fue a nuestras profesoras de baile, que son mis hijas, empezaron a emitir online clases bien a algún colectivo pequeño, bien a su misma alumna, bien a alguien necesitado que había contactado con nosotros, en fin, la actividad ciertamente, aunque no un ritmo fuerte, pero no ha cesado. Y ahora, pues bueno, ya que podemos trabajar de manera presencial, aunque sea con las limitaciones que todos conocemos, pues se abre esta oportunidad de, más que de más que nada de reinicio, de retomar contacto con la gente, porque lógicamente el parón de la actividad hace que haya gente que eche para atrás un poco el cuerpo, por naturaleza, si es que no puede ser de otra manera, y esto, bueno, va a servir, estoy seguro, para que la gente vuelva a retomar el asunto y que, pensando en el próximo inicio de curso, pues todo vaya un poco increciendo, y volvamos a contar al menos con el mismo personal que teníamos cuando hubo que cortar ese Ubrique, está anunciado claramente, y se pretende retomar el asunto que hemos, como hemos hablado antes aquí, ya otros contactos con las otras escuelas, tanto del Bosque como de Prado del Rey. No ha habido posibilidad todavía de iniciar clases como tal, pero sí tomas de contacto para que, bueno, empezar a saber con qué gente se puede contar, si tenían necesidades o alguna inquietud de hacer algún curso de verano, especialmente como el que se ha planteado aquí en Ubrique, etcétera, etcétera. En fin, trabajando un poco, más que nada, haciendo previsiones y esos contactos, antes de organizar ni anunciar nada concreto. Ya se están tomando inscripciones y en cuanto que se llegue al número mínimo exigible para poder empezar, se empezará. El tema, no sé cómo va el tema de las inscripciones porque lo lleva mi hija, pero había animación y creo que se cubrirá sin mayor problema ese mínimo imprescindible, ¿no? Y en lo que a deportes se refiere, el Ubrique Unión Deportiva ha abierto el periodo de inscripción para sus equipos de cara a la próxima temporada 2020-2021 con varias novedades. En principio, no será necesario abonar la primera cuota con la inscripción, sino que esta se hará cuando comience oficialmente la temporada con la tramitación de las fichas. La entidad ubriqueña tiene prevista la creación de equipos en todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Como principal objetivo, se plantea la creación de una sección femenina, que ya intentó poner en marcha la pasada temporada. Además, incorpora su organigrama al Ubrique Fútbol Sala Femenino, que competirá la próxima temporada con la camiseta del Ubrique Unión Deportiva. La idea del conjunto serrano es tenerlo todo listo, preparado y organizado para cuando la Federación Andaluza de Fútbol anuncie el inicio de la nueva temporada competitiva, que se prevé que pueda ser en el mes de octubre. La presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, ha anunciado que a principios del mes de julio la Junta Directiva ya designará la dirección técnica de cada equipo. Las inscripciones se pueden recoger y entregar en la tienda de golosinas Los Antojos, en Avenida de España número 66. Sí, no, ya estuvimos la semana pasada, la Junta Directiva tuvo una reunión en la que se trataron varios aspectos, se cerraron las cuentas del año pasado y se trataron varios aspectos. Y de esta temporada, como no sabemos la incertidumbre que hay, pero sí que hemos dicho de que los niños vayan haciendo sus inscripciones sin realizar el abono de la inscripción de los 62 euros, sino solamente presentar la documentación, que es la ficha de inscripción junto con la fotocopia del carnet de identidad, junto con la fotografía, más que todo para cuando Federación diga saber con los niños que contamos. Y este año esperemos contar también con equipo de femeninos, que yo creo que estamos ahora mismo a tiempo, si le damos una poquita de propaganda, a tiempo de conseguir un equipo femenino, que el año pasado nos quedamos a las puertas porque creo que llegamos un poquito tarde, pero yo creo que este año a ver si conseguimos tener equipo femenino, que también está en nuestra mente. Y es eso, la prescripción, los niños ya pueden entregar las prescripciones, recogerlas en Los Antojos y si quieren entregarlas en Los Antojos. Y creo que quedamos la Junta Directiva en que íbamos a tener otra reunión, no sé si a principios de julio, mediados de julio, es que depende de eso, para en principio fijar los entrenadores